Yo he visto con sorpresa, sobre todo en las redes sociales, sobre todo por parte de esos individuos que se la pasan diciendo calle, calle, calle, y después no van a la calle, ¿no? Yo he visto por sorpresa unos juicios muy duros en relación a la movilización del día de ayer. Me estoy refiriendo a la movilización en Caracas, porque esa es la otra cosa, ¿no? La movilización del día de ayer fue una movilización nacional, mientras que el gobierno, con todo su poder, con todo su dinero, con toda su capacidad logística, apenas produjo un pequeño templete allí en el Panteón Nacional. La unidad democrática, la sociedad democrática, el pueblo democrático venezolano hizo ayer movilizaciones en toda Venezuela y muchas de esas movilizaciones fueron masivas, masivas. Pero hay una cierta crítica que es exclusivamente caraqueña, que creen que el país es Caracas y que lo demás es Monteculebra. Bueno, señores, en primer lugar les advierto, les señalo, la movilización de ayer fue nacional y fue en muchísimos sitios masiva y en todas partes fue combativa. Y el solo hecho de tener la capacidad de movilizarse en todo el país es un logro organizativo de la MUT, que es muy importante.